Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Estamos terminando el mes de febrero, ya en esta semana donde será un poco de febrero y un poco de marzo, y yo les decía que hemos cambiado el chip, que se fue mucha gente este fin de semana de aquí desde Punta del Este, que hasta el viernes pasado no teníamos dónde estacionar y ahora sobra el estacionamiento, y eso es una señal clara de que algo cambió, ¿sí? Y bueno, y es un buen momento este, pienso yo también, para saber cómo ha sido la actividad en la frontera de nuestro país en lo que tiene que ver con el ingreso y egreso, por un lado de los extranjeros, pero a su vez también de los uruguayos. Siempre estamos mirando para la frontera porque es por el lugar en el cual recibimos a quienes quieren ingresar al territorio nacional, y suponemos también que básicamente en estos tiempos, en alta temporada, es una tarea realmente intensa para todos quienes trabajan allí. La comunicación ahora es con el director nacional de Pasos de Frontera, con Milton Machado. Buen día, Machado. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días y, bueno, un gusto estar en contacto con ustedes, con toda la audiencia de la radio ahí del este del país. Machado, usted, su cargo depende del Ministerio de Defensa, ¿es así? Sí, exactamente. La Dirección Nacional de Pasos de Frontera es una dirección que depende del Ministerio de Defensa Nacional, exactamente. ¿Eso implica que usted es la persona encargada del ingreso por toda la frontera del país? La Dirección Nacional de Pasos Fronteras tiene la responsabilidad de los pasos fronterizos, justamente como expresa el título. Y bueno, y esto abarca los 9 pasos de frontera que tiene Uruguay, ¿no? Con la República Argentina y con la República Federativa de Brasil. En total, nosotros tenemos 9 pasos de frontera. Y bueno, y esa es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros en este tema, ¿no? El ingreso terrestre, digamos así, de todas las personas que entran a Uruguay. Estamos volviendo a lo que podemos definir como la normalidad después del tema y la situación que planteó la pandemia del COVID-19. ¿Ha sido muy intensa la tarea en este comienzo del año 2023? Bueno, sí, exactamente. Como ustedes recordarán, ¿verdad?, durante la pandemia las fronteras del país estuvieron cerradas totalmente, lo cual fue un hecho inédito en la historia del país. Uruguay nunca había tenido sus fronteras cerradas. Bueno, se dio esta situación que fue mundial y pasamos por ella, ¿verdad? Ahora, con fronteras abiertas, hemos retomado, como quien dice, la actividad que igual, de cualquier manera, durante la pandemia se siguió trabajando siempre, porque tengan en cuenta que nunca el ingreso de carga al país siempre fue permanente durante la pandemia también, ¿no? También. Pero evidentemente que ahora, con las fronteras abiertas, se ha incrementado ese número y el trabajo en los pasos fronteras, siempre lo digo lo mismo, ¿verdad? Son las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en su dirección? Bueno, aproximadamente son algo más de 100 funcionarios, repartidos entre los 9 pasos de frontera que tenemos, ¿verdad? Más la sede central que también tenemos en Montevideo, superamos los 100 funcionarios. ¿Es suficiente? Bueno, en cuanto a los recursos humanos, siempre se están faltando, ¿verdad? Eso es así, es una regla. Creo que todos los organismos del Estado, ¿verdad?, siempre están reclamando o estamos reclamando, ¿verdad?, mayores recursos humanos. Pero bueno, de cualquier manera, creo que el trabajo se viene cumpliendo en buena manera y estamos satisfechos con lo que hemos logrado hasta ahora. Principalmente en lo que tiene que ver con el ingreso y egreso con Argentina, se da la situación de muchas esperas, de largas colas durante los veranos desde hace muchísimo tiempo a esta parte. ¿Es un tema solucionable ese? Bueno, ahí hay que puntualizar dos cosas, ¿verdad? Las aglomeraciones o las esperas, las horas de esperas y las colas que vemos en los puentes, que ya es algo histórico, creo, se dan en días puntuales, ¿verdad? Normalmente se da cuando comienza la temporada, en las fechas de Navidad y fin de año, y después, durante la temporada estival, en los días de recambio, ¿verdad? Es lo más normal, durante el recambio de quincenas, y bueno, y en estos casos ahora, los feriados de carnaval, probablemente en semana que viene también, llega muchísima gente todos el mismo día o en el mismo momento, ¿verdad? Es ahí cuando tenemos algunos inconvenientes de espera. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta dos o tres cosas, ¿verdad? Los pasos de frontera de Uruguay son infraestructuras que datan de la década del 70, ¿no? Uh-huh. La mayoría de ellos fueron construidos, conseguidos en esa época, particularmente con la Argentina, con la construcción de los puentes, ¿verdad? Como se sabe, durante la década del 70, y bueno, y de ahí en más el país no ha invertido muchos en eso, ¿verdad? Si bien ahora se hicieron mejoras importantes en el paso de Fragmentos, en el puente General San Martín, Bueno, de cualquier manera creo que es necesario y en ese sentido se han encarado algunos proyectos a futuro ya para poder ampliar todas estas infraestructuras que, bueno, evidentemente reciben muchísima gente porque hoy la gente se moviliza mucho más, está el transporte de turismo, el transporte de carga, los buses, o sea, es muchísima la gente que se mueve hoy y cada día creo que va en aumento. Así que, bueno, en ese sentido va a haber que trabajar mucho como país. Y evidentemente también lo que decía anteriormente en cuanto a recursos humanos y tecnificación de todo lo que es el trabajo de Paso Frontera, también va a haber que invertir mucho de cara al futuro porque es un hecho que cada vez la gente se mueve más. Se requiere casi que insistentemente la posibilidad de una mayor fluidez en lo que tiene que ver por lo menos entre los habitantes del Mercosur. ¿Es posible de lograrlo eso? Bueno, ahí hay también exigencias que tienen los países que integramos el Mercosur. A veces hablamos de integración, ¿verdad? Y en la práctica eso no lo llevamos mucho a cabo, ¿verdad? En definitiva, creo que sí, que probablemente haya que flexibilizar un poco los trámites, ¿verdad? De pase fronterizo. De cualquier manera, hoy cualquier ciudadano puede cruzar por la frontera simplemente exhibiendo su documento de identidad, ¿verdad? Y bueno, y los del vehículo que viaje. Y bueno, y de esa manera lo puede hacer. Quiero agregar también, hay una exigencia desde el 16 de febrero ahora con una nueva exigencia en cuanto a un seguro de salud, ¿verdad? Sí. Que es Uruguay para ingresar al país. Y bueno, esos son datos que se van dando, pero también creo que hoy en día cuando viajamos al exterior es importante tener un seguro, ¿verdad? Que nos cubra por cualquier eventualidad. Así que bueno, es una información que Uruguay desde 16 está exigiendo un seguro de salud para ingresar al país. ¿Eso va a implicar mayor tiempo en la necesidad de hacer el trámite de cada persona que entra al país? No, creo que no, porque en definitiva la persona lo puede adquirir antes, ¿verdad? O sea, la persona puede tramitar su seguro en el país de origen y simplemente lo exhibe en el momento que el funcionario de inmigraciones le pida la documentación y es un tema que no hace perder mucho tiempo. En el caso del tema del transporte de carga, ¿se ha ido mejorando la infraestructura en el entorno de los pasos de frontera, justamente en lo que tiene que ver con el estacionamiento y la comodidad para los camioneros? Y a su vez también, ¿el trámite de los camiones pasando en frontera se ha podido dinamizar? Bueno, exactamente. Ese es un tema crucial, ¿verdad? Y muy importante. El transporte de carga ha aumentado sustancialmente a lo largo de la frontera. Hoy se mueve mucha carga en camiones, como ustedes saben. Y bueno, los pasos de frontera, tanto con Brasil como con Argentina, se ven permanentemente. Bueno, si ustedes pasan por allí, pueden apreciar, ¿verdad?, la cantidad de vehículos que hay de carga en cada uno de ellos. Hemos tratado de mejorar, sí, les decía. Puente General San Martín, el paso de frontera por sobre evento, se ha mejorado mucho la infraestructura. Allí se separó, ¿verdad?, lo que es el transporte de carga, tiene un sector especial para él, ¿verdad?, para no mezclarlo con el transporte turístico, y lo mismo los buses de turismo tienen un lugar separado, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido se ha trabajado mucho con instalaciones adecuadas, ¿verdad?, porque allí ustedes tienen la presencia del Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ganadería, la Dirección Nacional de Aduana, ¿verdad?, que son todos organismos que trabajan con el tema cargas. En los demás pasos de frontera que tenemos en el país, yo diría que no se ha hecho mucha cosa, va a haber que avanzar mucho, porque bueno, realmente es mucha la carga que cruza, pero bueno, lo que decía anteriormente, ¿verdad? Yo creo que de cara a futuro Uruguay como país, y los países vecinos también, ¿verdad?, porque hay que tener en cuenta que todos están involucrados en la operatividad de frontera, van a tener que pensar, sí, en mejorar mucho las infraestructuras de los pasos de frontera. ¿Hay un crecimiento sostenido de la actividad de carga en la frontera? Hemos tenido un aumento sustancial. Yo le diría que, bueno, durante la pandemia fue notable el aumento, ¿verdad?, y bueno, y sigue creciendo. Yo les puedo decir que, bueno, cada paso de frontera tiene su particularidad y su operativa especial, ¿verdad? Pero les puedo asegurar que es intensísima la cantidad de camiones y de vehículos de carga que cruza por la frontera, y bueno, y eso viene creciendo día a día, ¿verdad? Por eso les decía, y creo que vamos a tener que mirar como país en mejorar las infraestructuras que tenemos actualmente. Machado, quiero agradecerle esta charla, muy amable, que tenga una buena jornada. Ha sido un gusto y bueno, aprovecho para saludarlos y estamos a la orden cuando lo requiera. Lo mismo nosotros, buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Milton Machado, el director nacional de Pasos de Frontera de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.